noche. Que mantienen tranquilos a los tigres, ideales y tercos, a viva la escapada, los límites de los hombres de peso, sus cuerpos ataúdes de ronquidos y bostezos. Volverá la vida sencilla y el vino será vino. Y el movimiento seguirá sin reposo. Con las otras de sus caricias, me volverá la vida sencilla y el vino será vino. Y el movimiento seguirá sin reposo. Cuchillos de luna y vacío, solitario.